Así suena lo nuevo de Hadris. Que lo hicimos imposible y después se me fue de las manos. Arañamos. Este es el single de adelanto de su nuevo trabajo, titulado El saco roto. Entre humo y versiones. Y este tema se titula Versiones vagas. Él se encuentra aquí en los estudios de Radio Cantabria y, entre otras cosas, también nos va a explicar a qué se deben estos títulos. Detrás del seudónimo Hadris se encuentra el cantautor Adrián Incera. Pero hay mucho más en este universo de Hadris. Música y arte se juntan. Bienvenido, Hadris, a la radiografía. Gracias. Y también tenemos aquí a la parte, una de las partes que completan este universo. Ella es Balbanuz Lezcano. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y ahora mismo vamos a desgranar todos estos detalles, todo este arte que se encuentra en este universo musical y pictórico de Hadris. Bueno, tenemos nuevo disco, tienes, mejor dicho, Hadris, nuevo disco, y me gustaría que nos comentases a qué se debe este título, El saco roto. Bueno, pues es un poco, no sé, elegimos primero porque nos gustaba el título y luego aparte porque cabe todo en El saco roto, o sea, hemos metido todo lo que se nos ha ocurrido hacer, todo lo que llevo trabajando desde una temporada. Llevamos mucho tiempo con este disco también y nada. El saco roto. Lo hemos sacado ahí, el saco roto, todo cabe, y lo que no, pues también. Se puede inventar otro saco también. Venga, claro. Otro saco roto. Este creo que es tu segundo trabajo. Hace años sacaste una maqueta, no sé si denominarla maqueta o ya un mini LP. Bueno, mini LP, un mini... Sí, mini LP, bueno, el CD. Sacamos esa maqueta, sí que estuvimos hablando aquí, ¿sí?, de ella, blanco y negro, y luego después sacamos Tras la sombra de Will Money, que es el lo que puede llamarse ya disco, digamos, en plan serio, y ahora, bueno, sí, yo le consideraría el disco el segundo. El segundo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en El saco roto? Ahora tienes que especificar un poco más. Has dicho que has metido todo lo que te ha apetecido, pero vamos a dar unas cuantas pistas a los oyentes. Bueno, vamos a encontrar un cambio, yo creo, un pequeño cambio en la forma de construir canciones y de todo, que se acerca más a mí mismo, ¿no? Es lo que hemos buscado, tanto yo como Pablo produciendo, ¿no?, en ello. Hay una mezcla interesante, al menos así se atisba en esta primera canción, Versiones vagas, pero no cabe duda que el rock, el no sé si me estoy metiendo en unos vericuetos, pero el rock, el blues, están ahí presentes, ¿no? Sí, claro, no, es la música que más he escuchado, entonces tiene que salir, ¿no? El rock, el blues, el folk americano y todos estos temas. Pero lo hemos hecho con un toque diferente esta vez. Yo creo que no es tan... no se podría catalogar como un disco de folk, aunque sí que, por ejemplo, pero sí que va a tener canciones de folk. No sé, es El saco roto. El saco roto. Es interesante. Además está muy bien que no se pueda definir, porque siempre andamos, ¿verdad?, buscando encasillar las cosas. Claro. Y está bien que nos sorprendan. No, es que las definiciones, no sé, pues... ¿Qué estilo haces? Pues rock cristiano, por ejemplo. ¿Por qué no? Claro. Balbanuz, ¿cuál es tu participación en este universo de Hadris? Porque interaccionáis cuando actuáis en directo. Sí, bueno, yo... mi labor quizá es una manera de expresión plástica. Tampoco hablando de no definir las cosas, me viene al pelo porque nunca sé muy bien cómo definir lo que hago. Es una manera, ellos expresan musicalmente y yo expreso plásticamente, intentando que cada vez encaje más toda la historia para completar un poco un todo. Desde luego que vuestras actuaciones en vivo tienen que ser súper interesantes, porque se da una mezcla muy atractiva. Estresante en ocasiones, dicen. ¿Ah, sí? Que no saben si escuchar, mirar, mirar, escuchar, toda la vez. Pero todo matrimonio es... Es estresante. No te cases nunca, cariño. ¿A quién se lo dices? A Balba, ¿no? Porque yo ya estoy casada, así que... Sí. Bueno, pues mientras Hadri se prepara para interpretar, porque no lo hemos dicho, es que va a interpretarnos temas de su nuevo trabajo aquí en directo, vamos a escuchar un poquito de este tema, Versiones Vagas. Lo tuvimos tan cerca que lo hicimos imposible y después se me fue de las manos. Arañamos los clásicos de corte invencible entre humo y versiones vagas. ¿Y cuál es el primer tema que vas a interpretarnos? Demasiado fácil. Vamos con ello. Es un tema fácil. Venga. Se pintaba como una pin-up, pero era como las demás. Recorría sola la ciudad, esperando un Cadillac. Se pintaba como una pin-up, pero era demasiado fácil y por eso nunca fue suficiente para aquellos tipos con pintas de James Dean. Venido a menos, pero no hay motivo para no pasar otra noche. Lo tuvimos tan cerca. Incluso ha pasado un ángel, porque hemos tenido un momento de silencio, pero es que no se lo pierdan nuestros oyentes, porque estamos grabando en vídeo pues la actuación en acústico aquí de Hadris, y lo está haciendo una servidora, con lo cual no puede estar en la mesa de sonido y grabando con la cámara, pero bueno, está muy bien. Está divertido. Así dejamos un silencio ahí para que puedan aplaudir. Exacto, ¿verdad? Desde sus casas. Los que no se lo recomiendo hacerlo, si lo está escuchando alguien en el camión o no, o mejor algo, que no. No aplauda. No. No. Que no suelte el volante. Con las orejas, bueno, aplaudir. También. Veo que incluso hay pin-ups. Sí, claro. En el saco roto. Hay de todo. O sea... Va a haber una fiesta, una preescucha, si lo habéis denominado. Y dentro de un poquito más allá, ya se desarrollará la presentación oficial. Pero háblanos de esta preescucha, que tendrá lugar, nada, este fin de semana, sí, bueno, a comienzos. Este viernes va a ser. Este viernes en Santander, en el Pub Vendor, ahí con... Básicamente la intención, más que hacer algo ahí súper oficial, lo que queríamos hacer era una fiesta entre amigos y, bueno, juntarnos allí y tomar cervezas, escuchar canciones que nos gustan, ¿no? Y ya de paso, pues vamos a poner todo el disco entero y sortearemos pues entradas para la presentación, sortearemos discos, también en plan tómbola. Como si estuviéramos en las ferias. ¿Por qué no? Claro. Bueno, pues este viernes, no sé si hemos dicho la hora, a las 10:30, en el Vender, en Santander. Ahora mismo no recuerdo la calle, el nombre de la calle. La calle Laredo. Calle Laredo, muy bien. A las 10:30, supongo que entrada libre, ¿no? La sí, gente claro, puede acudir claro. tranquilamente, sí, sí. Tomarse algo y escuchar la música que pinchéis, y entre col y col, música claro. de Jadris. Claro, y alguna cerveza. Claro que también, sí. Por supuesto. Balvanuz, en esta fiesta de preescucha no pintarás. No. O sea, sí pintarás algo, pero no pintarás sobre el lienzo. Exactamente. No, en la preescucha hay que estar allí, hacer barullo, escuchar las canciones, tomar cervezas. Y moverse. Padres, y moverse también, ¿no? Algún tema habrá con un poco de claro, marcha, claro. ¿no? Y ver gente que hace tiempo que no vemos y tenemos ganas. Muy buena excusa la presentación, la preescucha. Pero una fiesta, yo ese día libro. Estupendo, genial. Sí, y yo también, ¿eh? No. La fiesta de presentación oficial, vamos a decirlo así, tendrá lugar después. Y sí. La fecha la anunciaréis en esta fiesta del viernes. Eso es. En bueno, esta fiesta... qué despliegue, qué sí, expectación. Vamos a hacer, es lo que te comentaba un poco antes, ¿no? Que bueno, ahora mismo está todo en internet, ¿no? Tú, cuando sacas un disco, pues pum, lo primero que haces es publicarlo a internet, ¿no? Es todo internet. Y internet está muy bien, pero también es muy frío, ¿no? Es una cosa, no hay gente, ¿no? Entonces, me parece más divertido juntarnos ahí, en vez de coger y subir unas canciones y mandárselo por email a todo el mundo y decir, mira, escucha esto, pues no, nos juntamos, lo escuchamos, nos comentamos, ¿no? Pues, joder, qué guay, o vaya puta mierda, tío, que has grabado, ¿sabes? Lo comentamos así, pero... y luego después al día siguiente ya para todo el que no haya podido venir pues estará publicado en streaming en nuestra web, ¿no? Pero no sé, lo personal lo creo que es más un poco de calor humano, claro, hace falta hoy en día, ¿eh? Pues si te parece bien, Jadris, vas calentando de nuevo motores para interpretarnos. Venga. Otro tema, ¿cómo se titula? Voy a hacer ahora una versión, me apetece. De Nirvana. Venga. Polly wants a cracker. Thinks he wants some water. Put on a blowtorch. Have a sip. Let me clip little wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some gold. Please myself. Got some rope. Having told. Promise you. Having true. Let me take a ride. Cut yourself. Want some gold. Please myself. A cracker. Think I saw get up at first. Ask me to town. I chase will be nice for a few. It's a minute. Have a sip. Let me clip little wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some rope. Please myself. Got some rope. Having told, promise you, having true. Let me take a ride, count yourself. Once and all, bless my soul. Police said, police say I'm back home. Since you so spore as me. They cut me off my car. Amazes me the will of instinct. It's a minute, have a sip. Let me clip little wings. let me take a ride. Could you stop once and go, please my soul, go to Rome, have been told, promise you, have been true. Let me take a ride, could you stop once and go, please my soul. Así que no podemos adelantar todavía cuándo será la fecha de presentación del nuevo disco de Hadris, El Saco Roto. Pero sí que podemos decir que lo vas a editar en un formato que está regresando. Sí, claro que sí. Pues dilo. Ah, no, bueno, va a ser... Es que estaba pensando, ahora cuando te he visto correr, digo, joder, hay que pedir a la gente de la OID que contraten un segundo... Un cámara. Porque, un cámara para todo, porque te estaba viendo correr y digo, joder, esta pobre mujer... Además, el estudio, pues hombre, es un poquito amplio, y claro, yo desde aquí, desde el otro lado de la pecera, pues, hombre, podría grabarte, pero el sonido no iba a llegar igual, así que me tengo que poner en otro extremo. Y es que, repito, estamos grabando, bueno, pues con una cámara de vídeo, así que sí, aunque parezca una... Bueno, una paradoja o algo irreal, sí. Un cámara para la radio, así de claro. Claro, hay que pedirlo. Vamos a hacer hoy un evento en Facebook esta noche. Un cámara para Radio Oid. Exactamente. A ver si... Un cámara para la radiografía. Lo movemos. Bueno, no, pues, el formato, que sí, vuelve. Lo que estamos... vamos a editarlo en vinilo. Bueno, va a ser una edición vinilo más CD. Va a ir todo junto. O sea, no... No queréis limitar, claro, al vinilo. No queremos limitar al vinilo, pero sí queremos hacer una edición en vinilo porque nos gusta más, vamos. Es un formato que me gusta, realmente es grande, no sé, lo puedes mirar bien la portada, lo puedes morder si quieres. Lanzarlo por la ventana. Claro, se pueden hacer muchas cosas con un vinilo. Incluso he visto un reportaje de una que los metía al microondas y hacía bols. Bueno, para la ensalada. Experimentaba, ¿no? Con el vinilo. Experimente con el vinilo. Chicos, vamos a hacer una cosa. Se aproximan las 6 de la tarde. Tenemos que meter las noticias de la agencia EFE. Nada, 5 minutos, hacemos una pequeña pausa y después continuamos. ¿Os parece? Un cigarrillo. Muy bien. Continuamos en la radiografía, presentando, más bien nos presenta a él, Hadris, su nuevo trabajo, El Saco Roto. Hadris, la gente te conoce por Hadris y los líos. Vamos a aclarar aquí este embrollo, porque seguro que muchos, efectivamente, se estarán haciendo un lío. Sí, claro. No, pero es... ¿Cuándo comienzan Hadris y los líos y se transforma después en Hadris? Bueno, es que Hadris y los líos comienza cuando grabamos Tras la sombra de Will Money, ¿no? Éramos Balbanuz, yo y otro amigo. Entonces, bueno, eso fue avanzando, ¿no? Y realmente al final simplemente se convirtió en un proyecto mío. Sin más, ¿no? Uh-huh. Entonces guardábamos el nombre de los líos, lo hemos estado guardando más por quizá tradición o costumbre o lo que quieras que por otra cosa, ¿no? Pero ahora ya cuando hemos sacado este trabajo, pues lo he sacado, o sea, aunque hay colaboraciones, la gente que colabora es la misma gente que lleva conmigo mucho tiempo, pero realmente es mi proyecto, ¿no? Mi proyecto de canciones. Es y tu mi... criatura. Claro, es mi bebé. Bueno, y también la portada de... Bueno, lo que íbamos a comentar, ¿no? La portada de Balbanuz. Bueno, sí, claro, es verdad. Que la artista, la pintora que tenemos aquí, claro, también es la autora de la portada. A mí siempre me toca algún lío. Bueno, ves, y al final, claro que perteneces a este universo, claro, de Hadris. Claro. No, y Patas, también. Y Patas nuestra gata también ha colaborado en la portada. Ay, qué linda. Ella cogió y hizo, bueno, sale a mí. Ajá. La tenéis bien educada. Bueno. La temporada. No, bueno, y luego también están, pues, todo el encargado del tema de la producción ha sido Pablo Zeta, aquí en Torre la Vega. Y han estado, pues, José Echevarría con el bajo, que Fernando Chiquito nos grabó las baterías y... Y luego Pepe Terán ha grabado Melotron, guitarras eléctricas también. Bueno, pues digamos que los líos siguen ahí. Los líos siguen ahí. Sí, los líos son más bien gente a la que yo llamo de sí. repente y les lío, ¿no? Los líos es lo que su propio nombre indica. Que lo confiese, que lo claro. confiese. Juntas no, líos y saco roto y te puedes imaginar. Es así, yo muchas veces me encuentro, estoy tomando algo por ahí y de repente me encuentro a alguien. Oye, te voy a llamar un día para tocar, ¿no? Y el 90% de las veces no les termino llamando, pero... Pero suena amenaza, pero ¿eh? Sí, te voy a llamar para que vengas sí, a tocar. Sí, sí, te voy a llamar un día para que toquemos algo. Ah, guay, guay. Vamos a quedar y tal. Y luego eso no les llamo, pero lo digo totalmente convencido de que... Y sé que algún día los llamaré. Tu intención es buena. Les ha pasado a muchos, o sea... Concretamente ahora mismo al batería que está con nosotros y el guitarra ha sido así, de repente meses después de haberles dicho, meses o incluso años de haberles dicho, oye, un día te voy a llamar, le llamé. O sea que a todo el mundo al que le ha dicho alguna vez Jadris, te va a llamar. El que avisa no es traidor. Algún día te llamará. No dices cuándo, pero tú claro, avisa. Es. Claro. Hablábamos antes de la fiesta de este viernes, que va a ser una pinchada, va a ser algo informal, la gente está invitada, lo que pretendéis es que sea un evento entre amigos para escuchar buena música, tomar algo, charlar, bailar y, bueno, pues entre una canción y otra sonarán los nuevos temas de El Saco Roto. El viernes anunciaréis el día de presentación oficial de tu nuevo trabajo, pero también hay una agenda de conciertos posteriores más allá. Sí, ahora claro. Además que llega el buen tiempo, primavera, verano, fechas ideales. Dinos algunas. Sí, no, vamos, ahora mismo de memoria no te puedo decir. Lo que sí te puedo decir es que vamos a ir a... La verdad es que ha estado bastante bien porque vamos a ir a Asturias, por supuesto, a País Vasco iremos, a Burgos, creo que también Salamanca... Lo tenemos por ahí y este año además me hace mucha ilusión que nunca he ido a Zaragoza. Mira, yo mi tampoco. Y pues voy a ir, hago una foto y... Y me la traes, me la cuelgas en el Facebook y me la enseñas. Para hacerme un poquito la idea. Porque veo que muchos colegas míos se van de concierto. Tú te vas de concierto, en este caso a darlo tú. Sí. Pero luego también tengo amigos que se han ido a ver a Madonna, se han ido a ver no sé quién. Y digo, pues yo no conozco Zaragoza. Creo que hace mucho calor en verano, pero no he ido nunca a Zaragoza para poder comprobarlo. Pues no tengo ni idea, a mí no me gusta mucho el calor, pero seguro que Zaragoza me encanta. Pero a ti en verano te gusta ir a sitios que haga mucho calor. Sí, eso es verdad. No es le verdad, gusta el calor, siempre. Pero siempre programa... Es un todo. Poco contradictorio sí, también, sí. ¿Eh? Sí, sí. Sí, no, eso absolutamente. Claro. O sea, siempre, no se puede decir una al derecho. Te llevas una sombrillita y ya está. Además es que eso siempre coincide, siempre vamos a Madrid, solemos ir en agosto. Julio o agosto. Ahí. Pues toma ya. Es llevamos cuando más nos gusta. La nevera en el coche llena de zumos, para irnos hidratando. Que te darán ganas de meterte dentro de la nevera porque vamos. También, bueno, hay una ventaja, que en esas fechas la ciudad está más tranquila, Madrid, digo. Sí. Siempre está sí. más relajado, ¿no? Sí. Bueno, igual ya no es no como sé de si antes. Compensa, ¿no? Te interesa que haya jaleo, claro. Bueno, pues te vas a mover allende las fronteras de Cantabria. Sí. Vas a salir y me imagino que también haya conciertos dentro. Sí, claro, no, en Cantabria va a haber cosas. La fecha de presentación va a ser en Santander. Luego vamos a hacer en Renedo, en... Es que ya ¿Torre la Vega vas a venir? Por Torre la Vega probablemente sí, vale. O sea, creo que todavía no tenía nada cerrado, pero... Está se claro. hará, se hará. Hay que venir. Se hará. O sea, si no lo hago en la calle, ya lo he hecho el año pasado. O sea, te iba a decir, si no lo haces en el metro, pero es que aquí no tenemos metro. Bueno, en la FEBE. Bueno. Yo lo que sí recomiendo a los oyentes es que pues estén un poco atentos a tu página web y al Facebook. Sí. Jadrisyloslios.com, así de sencillo. Ah, sí. Y ahí encontrarán, irás a través de ahí, no, en la web directa, es un Bandcamp, ¿no? Directamente se pueden escuchar los discos, sin más. Y luego a través de ahí tengo puestos enlaces pues a mi blog, al Facebook, al tal, o sea que hay información ahí. De sobra. Yo la centralizo toda. Estupendo. Soy un centralizador neto. Pues ahí, con esa dirección, jadrisyloslios.com, y a partir de ahí empezáis a clicar en enlaces. De una manera muy sencilla estaréis al día de la información de conciertos, la fiesta de presentación oficial y demás, para escuchar los temas a partir de este viernes, me parece. Sí, ¿no? De momento se puede escuchar el adelanto este, versiones uh-huh. vagas, uh-huh. y a partir de este viernes estarán, no sé, si, el, no puedo asegurar que estén el sábado. Bueno, hombre, entiendo que si estás de marcha el viernes, pues el sábado como que igual uno se levanta ya un poco más tarde, está remolón, y luego el domingo pues es también para recuperarse de la fiesta del fin de semana, con lo cual, bueno. Pero el lunes seguro, ¿eh? El lunes seguro. Además, el lunes, ¿cómo es esto? Lunes de resurrección o domingo de resurrección, bueno, pues Hadris resucita y sube las canciones al streaming. Joder. Si en lo hubiera fin. Hecho así Jesucristo, hubiese sido... Jesucristo Superstar hubiese salido antes, incluso. ¿Tú crees? Hadris y los líos y Jesucristo Superstar. Me gusta la idea. Esto es como la habitación de juegos de Pee-wee, Germán. En fin. Es el saco roto. El saco roto. Y las canciones vagas. Vamos a tener que ir terminando. Yo estaría con vosotros aquí charlando un buen rato más, pues hasta las 7, que terminemos el programa. Pero bueno, viene Rosa. No, no, nosotros dentro también. Dentro del ratuco. La verdad es que ha sido guay porque normalmente cuando venimos aquí a la radio, ¿no? Los músicos es un poco como una entrevista de trabajo. Venimos así, un poco acojonados, ¿no? ¿Qué y, va, y tal qué de, ¿y qué estás? No, pues estoy presentando un disco nuevo. ¿Sabes? Y no, esto ha sido guay. Claro, yo siempre digo lo mismo. Aquí, cuando uno se sienta, pues que piense, hombre, que cuente con que le están escuchando, obviamente, pero que piense que está tomándose un café, pues bueno, pues con unos colegas, unos amigos, claro. En la terraza de un bar, por ejemplo, en una cafetería. Pero claro, a ver lo que cuenta, que es que nos están escuchando. Pues vamos a ir despidiendo esta cita con Hadris y con Balvanuz. Hadris, que nos presenta su disco El Saco Roto. Y la mejor manera de despedirte, Hadris, y a ti también, Balvanuz. Pintar no puedes pintar porque obviamente a través de la radio no puede, la gente no puede verlo. De momento no hay manera. Pero bueno, para que la gente también ahí puede haber una idea de negocio, puede estar ahí. Bueno, pues a ver quién se la trabaja. Lo que sí podemos hacer es escuchar un último tema, Hadris. Y antes de escucharlo, me gustaría daros las gracias por habernos acompañado estos minutos. Mucha M para este próximo viernes, para el día de la presentación oficial y para los próximos conciertos, que iremos anunciándolo. Y en el momento en que tengas todo el disco que ya esté en la calle, aquí también empezaremos a pincharlo. Claro. No, y me paso otra vez, ¿eh? Por supuestísimo. Hombre, eso sobra decirlo, porque aquí tenéis las puertas abiertas. Muchas gracias. Gracias a los dos, gracias. Chicos, Balvanuz, Hadris. Y dinos el título de esta canción. Sí, esto se llama... ¿Cómo se llamaba esta? Espera. ¿Las maneras? Las maneras, sí. Madre es una... mía. Tiene nombre de panadería, lo decía Pablo. ¡Qué rico! Panadería Las Maneras. Cuando quieras, Hadris. Te montaste en tren para no volver, agarraste a un tipo cualquiera. Te perdiste el sol del amanecer, me robaste todas las velas. La habías emprendido así, pero no importa, pero no importa. Aposté por ti una noche más para ver si valía la pena. Arrastré la culpa de la verdad mientras él colgó la bandera. Había empezado a arder, pero sin fuerza. Suenan los teléfonos, revientan las antenas. Alguien lo ha inventado a medias. Podría sucederte a ti, podría suceder a cualquiera, podría sucederme a mí, pero no entiendo las maneras. Disparaste al músico del hotel con el tacto de una enfermera. Arañaste el cuadro para dejar una huella en la cabecera. Y ahora ya no hay rival ni sangre en vena. Suenan los teléfonos, revientan las antenas. Alguien lo ha inventado a medias. Podría sucederte a ti, podría suceder a cualquiera, podría sucederme a mí, pero no entiendo las maneras, las maneras, las maneras, las maneras.